nada más, solo cuando yo muera. Llegamos al final de este amor que yo quise cuidar toda una vida entera. Todo, todo cuanto se dio por salvar este amor, de lo poco que queda. Este amor que al final lograrás olvidar. En cambio yo jamás, solo cuando yo muera. Este amor que al final lograrás olvidar. En cambio yo jamás, solo cuando yo muera. Por intentar el regresar, son los labios que no he de besar. Las cenizas del fuego de ayer. El intentar, el regresar, son los labios que no he de besar. Será volver a remover las cenizas del fuego de ayer. Vaya, se acabó. Este amor que al final lograrás olvidar. En cambio yo jamás, solo cuando yo muera. Este amor que al final lograrás olvidar. En cambio yo jamás, solo cuando yo muera. El intentar, el regresar, son los labios que no he de besar. Será volver a remover las cenizas del fuego de ayer. El intentar, el regresar, son los labios que no he de besar. Será volver a remover las cenizas del fuego de ayer. Buenas noches, queridos oyentes. Son las 22 horas, 2 minutos de la noche del viernes 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. Se inicia en este momento el programa nocturno de los viernes emitido por el sitio FM desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca en la frecuencia 95.3 y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Hemos elegido como programa temático para esta noche el fenómeno del Niño. Decíamos días pasados que había dos o tres temas que dominaban la atención en esta semana aquí en el Valle de Parabachasca. Obviamente, como al resto de los habitantes del planeta, uno de los temas fue el violento atentado en París, Francia, y las secuelas de muertos y heridos que dejó ese atentado. Un segundo tema dominante en estos días es el proceso electoral de la Argentina, el debate que se dio el fin de semana pasada, y las elecciones finales, el balotaje que se va a dar el próximo domingo entre los dos candidatos que quedaron seleccionados. Y el tercer tema que nos tiene sumamente preocupados a todos los parabachaquenses es el clima. Hace más de dos semanas que venimos de inestabilidad en inestabilidad, con una tormenta violentísima que se dio el sábado 8 y que nos tapó de granizo prácticamente todo el valle, de lo cual ya hemos hablado. De modo que son días de mucha tensión informativa entre las noticias que llegan de Francia, la invasión permanente de las propagandas políticas electorales que estamos recibiendo a través de todos los medios orales, las radios, la televisión, y por otro lado la preocupación permanente del clima, hemos estado como cansados, como un poco agotados. Esta tarde decíamos en el programa vespertino que estábamos como cuando hay un mundial de fútbol, que por ver todos los partidos y que nos interesan todos, llega un momento en que estamos saturados de fútbol y no vemos el momento en que termine de una vez por todas el mundial. Pero cuando termina, se nos produce un vacío, decir, ¿y ahora qué miramos en la televisión? ¿Qué partido hay? Hoy no hay partido. Bueno, estamos más o menos lo mismo. Esta mañana a las 8 se terminó la campaña electoral, comenzó la veda política y se produjo un vacío que nos ha dejado con las radios apagadas prácticamente. Muy bien, de todos modos, esa tensión acumulada, esa dosificación exagerada de información ha hecho que para estos días de fin de semana hayamos elegido temas más o menos livianos, temas que no vinculados con las prioridades o con los temas que nos preocupan, pero digamos livianos, programas que incluso van a ser un poco más cortos que lo habitual porque estamos realmente cansados. Hemos elegido este tema del fenómeno del Niño para explicarlo un poco, porque todo el mundo lo dice, estas tormentas se deben a que estamos en el año del Niño y la corriente del Niño y el fenómeno del Niño. Bueno, vamos a tratar de aclarar un poco qué es este fenómeno, cómo se origina y un poco los orígenes incluso históricos que tienen, que se remontan a distancias de tiempo bastante grandes. Es decir, una primera afirmación que podemos dar es que este fenómeno del Niño no se debe a la acción del hombre, no se debe a la contaminación ambiental, no se debe a la producción industrial ni a la producción de energía. Es un fenómeno enteramente natural que se viene cumpliendo a lo largo de muchos siglos. Lo que sí tenemos que decir es que el fenómeno del Niño se puede sumar a otros fenómenos sí producidos por el hombre, por la actividad humana, como puede ser el calentamiento global producto del efecto invernadero que ya hemos comentado y descrito en varios programas. Es decir, estamos hablando de un Niño al cual se le pueden sumar otros efectos, sí producto de nuestras actividades. Pero vamos a ir de a poquito, para no confundirnos demasiado. Hemos elegido música del altiplano para acompañar este programa porque el Niño es un fenómeno justamente, como vamos a ver enseguida, que procede de las costas de Ecuador y de Perú. Es un fenómeno climático relacionado con el calentamiento del Pacífico Oriental Ecuatorial, el cual se manifiesta como fenómeno erráticamente ciclo. Algunos estudiosos del tema hablan de ciclos de entre 3 y 8 años. Estos ciclos en realidad consisten en que la fase cálida del patrón climático del Pacífico Ecuatorial, denominado el Niño Oscilación del Sur, donde la fase de enfriamiento recibe el nombre de la Niña, es decir, hay una fase del fenómeno que es un calentamiento inesperado del mar, ya vamos a explicar por qué se produce, y hay otra fase del fenómeno que es el inverso, cuando se produce el enfriamiento local. A la época del calentamiento se lo llama fenómeno del Niño, y por simetría, cuando se produce el enfriamiento, se lo denomina la Niña. Este fenómeno, en sus manifestaciones más intensas, provoca estragos en la zona intertropical y ecuatorial debido a las intensas lluvias, afectando principalmente a la región costera del Pacífico de América del Sur. El nombre de El Niño se debe a la asociación de este fenómeno con la llamada Corriente del Niño, anomalía ya conocida por los pescadores del puerto de Palta, en el norte de Perú, quienes observaron que las aguas aumentaban su temperatura durante la época de las fiestas navideñas, en la época del Niño Jesús, digamos, ahí viene la palabra El Niño. Y los cardúmenes o bancos de peces desaparecían de la superficie oceánica, deduciendo que dicha anormalidad era debida a una corriente de aire caliente procedente del Golfo de Guayaquil, es decir, de Ecuador. Los primeros registros oficiales del fenómeno fueron reportados por el capitán peruano Camilo Carrillo en 1892, quien notó la existencia periódica de una corriente marina cálida en las costas de Perú, de aguas que normalmente son muy frías. Existen otros acontecimientos interesantes relacionados con los años más intensos de El Niño. Entre 1789 y 1793, el historiador británico Richard Grove relata que varios observadores de la época reportaron graves sequías en Asia, Australia, México y el sur de África, por lo que se sospecha que dicho fenómeno pudo haber causado la hambruna que precedió a la Revolución Francesa. Entre 1791 y 1793, en México, bajó el nivel del lago de Pascuarto. Vamos a escuchar un poquito de música y luego vamos a hacer algunas interpretaciones sobre lo que acabamos de narrar. Buscaré. mundo se acabe, aunque el tiempo termine, nuestro amor vivirá. Nuestro amor no morirá. Yo te buscaré. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos en el programa nocturno de los viernes charlando un poco sobre el fenómeno del niño. Las causas que generan en realidad el fenómeno no están determinadas con precisión. Hay teorías, y hay teorías que discrepan entre sí. Están lo que sí podemos afirmar es que cuando se produce el fenómeno del niño, sucede que una corriente de agua cálida, que normalmente no existe, se produce y cambia la temperatura del mar en las costas de norte de Perú y Ecuador. El cambio de temperatura del agua es del orden de los 2 grados centígrados, pero eso es suficiente para producir una alteración climática de mayor orden en la atmósfera sobre ese mar, sobre esas costas. Es un fenómeno localizado ahí, en esa zona, en las costas del norte de Perú y del Ecuador, pero que es tan fuerte el fenómeno atmosférico que allí se genera que es suficiente para cambiar todo el equilibrio climático de la atmósfera de todo el planeta, haciendo que en las zonas de la región donde se produce la corriente del Niño, donde se produce el calentamiento de las aguas, aumenten considerablemente la evaporación y por ende las precipitaciones, incluso la formación de temporales y tifones y huracanes. Estamos hablando de el Pacífico, no del Atlántico. Los huracanes que se forman en el Atlántico y descargan sobre el Caribe tienen otro origen. En cambio, los tifones y huracanes que se forman en el Pacífico por razones de la corriente del Niño, es por la enorme evaporación que se produce en el mar con esa variación de temperatura de las aguas, pero que a su vez, al concentrarse la evaporación y la humedad de la atmósfera en esta región del planeta, como fenómeno de equilibrio, se producen grandes sequías en el otro extremo del planeta, en Australia, por ejemplo, e incluso en el hemisferio norte. Esta corriente de agua cálida que cambia la temperatura de los mares en esta zona de Perú y Ecuador, aparentemente procede de la zona de México, del hemisferio norte. Y es tan grande el desplazamiento de aguas que se produce que se habla de que hasta puede llegar a alterar la velocidad de rotación de la Tierra, creando ya un fenómeno climático mucho más complejo. El fenómeno del Niño se produce a fines de diciembre, por ser el momento del solsticio de verano en el hemisferio sur. En ese momento se produce un mayor calentamiento de los océanos al sur del Ecuador, pero además ocurre una alteración de las corrientes de marea, pasando un gran volumen de agua del hemisferio norte al hemisferio sur, siempre dentro de la zona intertropical, que se ha medido cuidadosamente y que incluso se lo ha considerado como una causa importante en la disminución de la velocidad de rotación y de la traslación terrestre. Es el mismo caso que ocurre en la marcha de un automóvil cuando las ruedas no están bien balanceadas. La excentricidad de su movimiento genera una disminución considerable en la velocidad del vehículo. En síntesis, el fenómeno del Niño aparentemente se origina no por efecto de los vientos alisios, como se suponía en un momento. No nos olvidemos que cuando estamos hablando del Pacífico, en las costas del oeste, digamos, de occidente, del hemisferio americano, esas costas están enfrentadas a las costas asiáticas a través del Pacífico. Y se suponía que el calentamiento de esta corriente de agua que alteraba la temperatura del mar en Perú y Ecuador era producida por los vientos alisios, que son vientos cálidos en esa época del año y que calentaban las aguas. Sin embargo, la conclusión que prima actualmente es exactamente la contraria, porque el gran regulador térmico de la atmósfera es el mar. El mar es el que controla a la temperatura de la atmósfera y no viceversa, porque es muchísimo más grande la cantidad de energía térmica que pueden acumular las aguas de los océanos que la energía que puede acumular que pueden acumular los gases de la atmósfera, de modo que quien domina es el mar y no el aire. Entonces, en síntesis, la corriente térmica del Niño que produce este calentamiento en las costas occidentales de América del Sur eleva los niveles de evaporación y obviamente se genera una gran cantidad de humedad ambiental que genera todo este desequilibrio meteorológico que se traduce en tormentas muy grandes, en precipitaciones desmesuradas y en violencia climática debido a este desequilibrio que es producido por ese cambio de temperaturas. Vamos a escuchar un poco de música y vamos a ver qué efectos produce el fenómeno del Niño, y luego vamos a ver algunos datos históricos de cómo se manifestó a lo largo de la historia este fenómeno del Niño. En América del Sur, los efectos que produce el fenómeno del Niño pueden enumerarse en los siguientes términos: alteración de los efectos de la corriente de Humboldt, pérdidas pesqueras en ciertas especies e incremento en otras, intensa formación de nubes generadas en la zona de convergencia intertropical, periodos muy húmedos, baja presión atmosférica, generación de guaicos, es decir, aluviones, y pérdidas agrícolas. Obviamente que el cambio climático marcado que produce la corriente del Niño altera todas las situaciones del campo, de la producción agrícola, porque obviamente se inundan los campos, los ríos vienen crecidos. Para muchas especies agrícolas el exceso de humedad es totalmente negativo. Y también perjudica a las zonas pesqueras, porque el cambio de temperatura en el agua hace que las especies que requieren de agua fría se vayan de la región en busca de mares más fríos, mientras que las especies de aguas cálidas aumentan en proporción. Es decir, se produce un desequilibrio total. En América Central, el fenómeno se ha asociado a mayor incidencia de frentes fríos, aumento del número de huracanes en el Pacífico, mientras que disminuyen en el Atlántico. Estas condiciones atmosféricas causan inundaciones importantes en la cuenca de los ríos, principalmente los correspondientes a la vertiente del Pacífico, los cuales se ven agravados por la alta vulnerabilidad de muchas zonas pobladas establecidas en áreas de alto riesgo, como márgenes de ríos y laderas propensas al deslizamiento, al igual que a muchos otros países. Este impacto climático va a ser de gran catástrofe, difícil de superar. Esto es lo que sucede en América del Sur y en América Central, mientras que en el sureste de Asia, que sería del otro lado del Pacífico, atravesamos el Pacífico y nos vamos al continente asiático en el sur, se produce exactamente lo contrario. Las lluvias se vuelven escasas, hay un enfriamiento del océano, baja formación de nubes, periodos muy secos, alta presión atmosférica, escasez de alimentos marinos, cultivos arruinados, escasez de agua en los ríos, cambio de la circulación atmosférica, cambio de la temperatura oceánica, pérdida económica en actividades primarias y pérdida de hogares. No se sabe muy bien cuáles eran las condiciones climáticas que reinaban en la costa peruana antes de la era interglacial actual. El Holoceno, que se estableció desde hace 10 o 15 milenios. En ese entonces el nivel del mar era de 80 a 120 metros más bajo y la línea de la orilla más alejada hasta varios kilómetros. Los autores en general están de acuerdo en pensar que las condiciones climáticas sobre la costa peruana ya eran desérticas o al menos áridas. Algunos investigadores afirman que los eventos del Niño existen desde hace por lo menos 40.000 años. En la parte norte de Perú se observa un evento de El Niño que provoca inundaciones cada 5 o 10 años. En el sur, estos eventos son escasos, pero pueden sobrevenir y son a menudo devastadores. Las huellas dejadas por los diferentes fenómenos Niño varían según las regiones. Las cronologías pueden ser diferentes. Se puede constatar que de norte a sur de la costa peruana sobrevienen cada 200, 300 o 500 años una catástrofe climática mayor que probablemente ha provocado a menudo o facilitado la desaparición violenta de varias civilizaciones como la cultura Chavín, la dinastía Nailamp o la cultura Lambayeque. Esta ciudad fue destruida en 1585 por un evento de lluvias torrenciales asociadas a un fenómeno El Niño fuerte. En la época se atribuyó la culpa de la destrucción de la ciudad al gobernador, que había sido castigado por haber cambiado de lugar la estatua del fundador de la ciudad. En los años 1460, una serie asociada de El Niño, la Niña provocaron hambrunas y pestes que seguramente influyeron en una profunda crisis del Imperio Inca. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros oyentes y amigos remotos. Estamos transmitiendo el programa nocturno de los viernes, hoy comentando cuestiones vinculadas al fenómeno del Niño. Acabamos de ver recién cómo en la región del Perú, a lo largo de la historia, fenómenos fuertes del Niño llegaron a ocasionar hasta la desaparición de ciudades e incluso de civilizaciones. Cuando decimos desaparición, no decimos solo por el efecto físico inmediato, las torrentes o las crecidas de los ríos o los derrumbes de las laderas de las montañas. Hablamos también del enorme cambio que producía esto en las producciones agrícolas, que eran mucho más elementales las metodologías de producción que las actuales. De modo que un fenómeno de esas características podía arruinar una cosecha completa y la hambruna producir o la desaparición o el éxodo de una civilización que estaba ubicada en esa zona. También acabamos de ver que a lo largo de la historia se califica al fenómeno del Niño con un valor de su intensidad. Así se habla de un niño débil o un niño fuerte cuando las condiciones son muy extremas. Vamos a ver justamente ahora un poco sobre algunos datos históricos del fenómeno del Niño. Diversos investigadores han concordado en una cronología completa de los eventos del Niño a partir de los elementos históricos. Los eventos calificados de muy fuertes, que se podrían comparar con los eventos de 1982 y 83 y de 1997-98, han sobrevenido en 1578, 1728, 1790 al 93, 1828, 1876 al 79, 1891 y 1925 al 26, es decir, 9 eventos muy fuertes en 475 años, es decir, uno aproximadamente cada 50 años. Cuando decimos eventos muy fuertes, nos estamos refiriendo a que se producen son fenómenos del niño asociado al efecto de grandes catástrofes en las zonas afectadas. En el mismo periodo, otros 10 eventos son calificados entre fuerte y muy fuerte. Recién hablamos de 9 eventos muy fuertes en 475 años. Ahora, en ese mismo periodo, vamos a hablar de 10 eventos que han sido calificados entre fuerte y muy fuerte. Otros 21 que fueron calificados como fuertes. Por lo tanto, ha habido en ese periodo 40 eventos fuertes y muy fuertes en 475 años, es decir, un evento cada 9 años. Con todas las reservas del caso, se puede decir que cada 500 o 1000 años, el Perú ha sido golpeado por una catástrofe mayor, algo así como un mega niño, capaz de remodelar paisajes y desorganizar o provocar la desaparición de sociedades. Niños muy fuertes, como los de 1925, 1983 o 1997 sobrevendrán aproximadamente cada 50 años en promedio. Niños normales o canónicos sobrevendrán en promedio cada 3 o 4 años. Estos tienen a menudo efectos benéficos sobre las culturas y la generación de los recursos en agua, pero provocan una sobre 2 o 3 veces en promedio cada 10 años, daños apreciables. Muchachos de pelo largo, muchachos de gran corazón, muchachos de pelo largo, muchachos de gran corazón. Ustedes se preguntarán quiénes somos los latinos. Ustedes se preguntarán muchachos de pelo largo, muchachos de gran corazón, muchachos de pelo largo, muchachos de gran corazón. Finalmente debemos decir que en el Perú las inundaciones no siempre son provocadas por el fenómeno El Niño. Los huaicos o derrumbes, a menudo catastróficos, son muchas veces vinculados por deslizamientos de terreno, provocados por temblores, accidentes glaciares o exceso de lluvias relacionadas al Niño o no. Las investigaciones del síndrome El Niño puede poner orden en el contexto de las posibilidades del cambio climático. El hallazgo de un cierto ciclaje en la reaparición del Niño permite hipotetizar acerca de que no hay cambios climáticos globales. Hay expertos en disidencia en pensar en la hipótesis de un no recalentamiento global del clima del planeta por los antiguos meganiños muy fuertes y que en la actualidad sean menos frecuentes. Hemos querido decir con esto que frente a todavía el desconocimiento real de toda la causalidad del fenómeno del Niño, hace que muchos científicos piensen en que no estamos frente a un problema de calentamiento global del planeta como estamos nosotros interpretando por los cambios en el efecto invernadero, producto de las emisiones de gases, etcétera, etcétera, sino que hay investigadores que creen que es el fenómeno del Niño que es totalmente natural, que no tiene que ver con la contaminación, sino con ciertas variaciones cíclicas naturales que se producen en el planeta, son los que realmente causan todas estas variaciones climáticas, que en algunos casos tienen un ciclaje corto de 4 o 5 años, en otros ciclajes más amplios, como de niños fuertes cada 50 años, y otro ciclaje de mega niños cada 300 o 500 años, que pueden provocar cambios climáticos muy, muy marcados. Y no interpretar eso como un fenómeno permanente de calentamiento global, sino que el ciclaje del fenómeno del Niño podría producir calentamientos o enfriamientos según cuál sea el ciclo que se está desarrollando. Estamos escuchando una selección del conjunto Incahuasi peruano, acompañando este fenómeno del Niño que estamos describiendo. Durante las últimas décadas, el número de eventos del Niño aumentó, aunque se necesita un periodo de observación mucho mayor para detectar cambios grandes. La pregunta es, o era, si se trata de una fluctuación aleatoria, un caso normal de variación para este fenómeno, o es el resultado de los cambios climáticos globales como resultado del llamado calentamiento global. En el año 2014 se informó en Nature sobre una robusta tendencia al aumento en los llamados niños extremos. Varios estudios de datos históricos sugieren que la reciente variación del niño está vinculado al calentamiento global, pero no hay consenso total sobre este aspecto. Por ejemplo, incluso después de restar la influencia positiva de la variación decenal, se demuestra que está posiblemente presente en la tendencia la amplitud de la variabilidad en los datos observados y que todavía aumenta, por lo tanto, como un 50% aumento en los últimos 50 años. Puede ser que el fenómeno observado de eventos del niño más frecuentes y más fuertes se produce solo en la fase inicial del calentamiento global y luego, por ejemplo, después de que las capas inferiores del océano también se calienten, el niño será más débil de lo que era. También puede ser que las fuerzas estabilizadoras y desestabilizadoras que influyen en el fenómeno finalmente se compensarán entre sí. Se necesita más investigación para proporcionar una mayor respuesta a esa pregunta. Sin embargo, los nuevos modelos publicados por la citada revista en el 2014 indicaron que el calentamiento global no mitigado afectaría particularmente las aguas superficiales del Pacífico Oriental Ecuatorial y duplica la ocurrencia de los llamados niños extremos. Estamos diciendo que si el problema del fenómeno del niño se debe a una variación de temperatura en la corriente del mar sobre la costa de Perú y de Ecuador de solamente 2 grados, la gran pregunta es, pero entonces, con esta variación de temperatura que estamos registrando en el planeta como producto del calentamiento global, que decimos que en los últimos 150 años hemos subido la temperatura en 0,7 grados, sería un tercio de esa variación que produce el niño, obviamente este calentamiento global tiene que estar favoreciendo o desfavoreciendo el fenómeno del niño o de la niña según se trate el caso, porque el calentamiento global tiene un solo signo hacia arriba, es decir, la superficie de la Tierra se muestra más caliente. Por lo tanto, en las zonas donde el mar está caliente se tendría que haber un efecto positivo y el fenómeno aumentar. Con eso se explicaría la frecuencia en aumento de los llamados niños extremos. Estamos hablando de fenómenos del niño de mayor magnitud que la normal promedio. Bueno, son todavía solo hipótesis porque, como bien dicen los autores, para poder sacar conclusiones estadísticas hace falta analizar periodos de tiempo más largo que los 50 o 100 años de registros que disponemos actualmente. Thank you. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Se trata hoy del programa nocturno de los viernes dedicado al fenómeno del Niño, vinculado, por supuesto, a todos estos fenómenos climáticos que estamos soportando y nos tienen preocupados en estos días en nuestra propia región de Parabachasca, pero no solo aquí, toda la provincia de Córdoba ha padecido estragos en las dos últimas semanas, y también la provincia de Santa Fe anteayer tuvo que soportar una granizada similar quizás a la que soportamos nosotros hace dos semanas, pero a los santafesinos les fue mucho peor porque el tamaño del granizo era muy grande y su poder de destrucción quedó evidenciado en las notas gráficas que hemos observado en los medios, en los diarios. Vamos a ver ahora, ya aproximándonos al final del programa. Todavía quedan unos minutos, pero ya estamos entrando en los temas finales. Este concepto de guerras climáticas. Según el Instituto para la Tierra de la Universidad de Columbia, el fenómeno climático El Niño sería el causante de numerosos conflictos surgidos tras la Segunda Guerra Mundial. Según los investigadores de este instituto, los episodios más duros de El Niño habrían precedido al 30% de las guerras civiles en un centenar de países. El riesgo de un conflicto se doblaría respecto a los periodos de la Niña. Globalmente, la aparición de excesivas temperaturas y grandes sequías estarían relacionadas con el 21% de los 234 conflictos que el Instituto para la Tierra ha analizado desde 1950 a 2004. Bueno, no estamos diciendo acá que la temperatura o la humedad alteren el estado de ánimo de los pueblos y que se dispongan a la guerra. Son los resultados de la producción agrícola que generan hambrunas en las sequías, que genera falta de alimento y que eso conduce a conflictos interregionales. Eso es lo que estamos diciendo. Y ahora, antes de pasar a la música y de comentar el artículo que vamos a ver para finalizar el programa, voy a leer el título. El niño más fuerte de los últimos 100 años llega con la peor de las intenciones. Está pronosticado como el fenómeno niño más potente de los últimos 100 años y sus consecuencias trágicas ya comenzaron a sufrirse en centros urbanos de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, y al mismo tiempo su paso destructivo se trasladó al campo. Las últimas y descomunales lluvias ya están afectando al trigo y la cebada por anegamientos o por exceso de humedad, que provocará menores rendimientos y calidad por la aparición de enfermedades fúngicas. Y en un futuro inmediato, con las intensas precipitaciones que se pronostican, se prevén demoras en el inicio de la siembra del maíz y la soja por falta de piso, la aparición de malezas, enfermedades y plagas, y problemas para el momento del traslado de la producción en caminos y rutas que ya están intransitables. Del amor fue tu inocencia, la cruel fantasía que nos separó a los dos. Donde quiera que vayas te recuerdo, vivirás en nuestro amor. En la ganadería de la Cuenca del Salado, según datos, la hacienda se está concentrando en las lomas, con los inevitables problemas de hacinamiento. A su vez, también se retrasarán las siembras de verdeos de verano para generar las reservas forrajeras. En los tambos, la actividad diaria se verá afectada, tal como ya ocurre en estos días, por la dificultad del ingreso de los camiones para recoger la leche. Este es el fenómeno niño de la categoría fuerte más potente de los últimos 100 años y ya está en pleno desarrollo, señaló la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de los Estados Unidos, número uno en el mundo en información meteorológica. Hay que recordar que el Niño es un fenómeno con lluvias mayores a las normales, originado con el calentamiento del Océano Pacífico, y se divide en tres categorías: fuerte, moderado y débil. Según Dean, un investigador que hace referencia a la misma fuente, el segundo de estos fenómenos en importancia ocurrió en el ciclo 97-98, con inundaciones muy graves, y el tercero durante la temporada 72-73. Saber qué pasó en esos años, sobre todo en el 97 y 98, ayudará al productor a tomar recaudos, pero no hay un niño igual a otro, agregó el investigador. Esta corriente abarca con mayor intensidad desde el centro y oeste de la provincia de Buenos Aires, centro-norte de La Pampa y la totalidad de Córdoba, Santa Fe, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, y en menor medida el noroeste argentino NOAA y Mendoza. Según el modelo de medición norteamericano que toma el citado investigador, se calcula que desde septiembre a marzo caerán 760 milímetros en promedio general en las regiones citadas. Esto significa que totalizarían cómodamente más de un 200% de anomalía sobre el promedio histórico. Una mañana en tu ventana. Bueno, en definitiva, lo que estamos viendo que sucede con nuestro querido clima en Parabachasca no lo debemos tomar como una casualidad o como una cosita que ya sucedió, ya pasó la tormenta y fue una vez y no. Estamos frente a un fenómeno que va a permanecer unos cuantos meses y que vamos a seguir bajo la amenaza permanente de tormentas intensas. De modo que responsablemente desde nuestra emisora y desde nuestro espacio cultural, recomendamos a todos los vecinos y habitantes de la región que debemos tomar todas las precauciones del caso. Estar pendientes de que en cualquier momento se desata una tormenta fuerte. Elaborar las protecciones requeridas y para nuestras mascotas, para las plantas que más apreciamos. Es decir, no podemos quedarnos confiados en que lo que ya sucedió no se va a repetir. Posiblemente no sea muy probable que tengamos una granizada que dure más de media hora y que deposite 10 o 15 centímetros de hielo en toda la superficie del terreno. Eso quizás ha sido una cosa exagerada, pero si sucediera otra tormenta que fuera la mitad de esa, sería todavía lo suficientemente grande y devastadora como para complicarnos la vida. De modo que la recomendación es que es un año para estar preparados y organizados. Les voy a contar una anécdota que siempre la cuento. Yo acostumbraba cuando tenía mis hijas pequeñas, veníamos de camping aquí sobre el río Anisacate, en el camping el Caracol, y en carpa, teníamos una carpa y con galería, toda completita como para pasarla bien. Entonces un día muy caluroso de enero, yo vi entre las montañas unos grandes cúmulos nimbus que se asomaban, pero lejos, ¿no? Eran como las 2 de la tarde, 2:30 de la tarde. Hacía un calor tremendo, ¿no? Entonces yo tomé mi palita Lineman y me puse a cavar una zanja más profunda alrededor de mi carpa. Todos los amigos que estaban por ahí en otras carpas pasaban y me tomaban el pelo, me cargaban, me hacían bromas de que me ponía a trabajar al rayo del sol y se burlaban. Y yo mudito seguí con mi zanjita, seguí tensando los cordones de la carpa. Bueno, como a las 5 de la tarde se vino el infierno. Se desató el cúmulo nimbus con viento, piedra, lluvia, agua. Bueno, yo me fui abajo de mi galería con las niñas y me puse a tomar mate mientras veía pasar rodando las carpas estructurales y todo el mundo desesperado sin saber qué hacer para sujetar las cosas que se le volaban. Mi carpita estaba intacta, bien tensada, toda quietita, y yo tomando mate tranquilamente bajo ella. Con esta anécdota, que es real, no es un invento, es una historia verdadera, quiero decirles que las previsiones son eso. Es mucho más fácil resolver un problema tomando la previsión antes que tener que resolverlo después. Si en medio de esa lluvia yo hubiera pretendido aumentar el caudal de la zanja alrededor de la carpa, no hubiera podido. Además de haberme mojado totalmente, es muy difícil cuando ya empieza a correr el agua hacer ese trabajo. En cambio, yo había tomado la precaución de hacerlo antes, apuntalarlo bien, hacer bien las curvitas de la zanja, y me fue de 10 puntos. Esa es un poco la recomendación ejemplo que damos. El otro día, cuando tuvimos la tormenta del granizo, el propio granizo en mi terreno formó un dique que no dejó irse el agua a través del cerco que da con el terreno de al lado, que es más bajo. Bueno, a mí se me empezó a acumular el agua en el terreno y fue subiendo el nivel, y yo tengo un sótano donde tengo los equipos de transmisión de esta emisora. La boca del sótano está elevada a unos 20 centímetros respecto del terreno, pero el agua llegó y se me metió en el sótano. Por suerte, justo fue al final de la tormenta y solamente me entraron 5 centímetros de agua en el sótano, que con el drenaje natural que tiene se pudo resolver. Pero, ni lento ni perezoso, pasada la tormenta yo me he puesto a estudiar cómo ir canalizando un poco el terreno para que no se pueda volver a formar un dique, porque el miedo mío fue que ahora que quedó el terreno lleno de hojas y de ramitas producto de la poda natural que hizo el granizo, dije, ay diablo, si viene otra lluvia, el nuevo dique no va a ser por la piedra y el granizo, el nuevo dique me lo va a formar la hojarasca que ha quedado en el piso. Pues entonces también me puse a recoger toda la hojarasca para evitar que pueda formar un nuevo dique sobre el alambrado y permitir que el terreno drene. Esas son el tipo de precauciones que hay que tomar. Al agua no se la puede frenar, hay que conducirla, hay que ver por dónde la vamos a sacar, porque detenerla es prácticamente imposible. Bueno, esto ha sido el programa nocturno del viernes a la noche, dedicado a rendirle un poco de respeto más que homenaje, porque homenaje uno le rinde a las cosas buenas. El fenómeno del Niño en general no es bueno, en el sentido de que es demasiado violento para ser bueno, aunque a veces dicen que un niño débil beneficia el campo, la agricultura, etcétera. Pero cuando el niño es rebelde y fuerte, como los que estamos viendo, más que rendirle un homenaje, lo que tenemos es que rendirle respeto. Nos vamos como vinimos, con los Jarcas. Ay, fachas de Gastón, por salvar este amor de lo poco que queda. Este amor que al final lograrás olvidar. En cambio yo jamás, solo cuando yo... Son las 11 de la noche con 10 minutos. Vamos finalizando de este modo el programa nocturno del viernes 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. Los invitamos mañana al mediodía a partir de las 12:15 a escuchar el programa de los sábados al mediodía, en el cual, además de repetir el editorial desde el Mangrullo, vamos a analizar noticias importantes acontecidas en la última semana. Este amor que al final lograrás olvidar. Luego del programa del mediodía de mañana tendremos el programa musical de los sábados por la tarde. El domingo el sitio FM no transmite debido a que es día electoral. Agradecemos la atención que nos han dispensado, les deseamos un feliz fin de semana y muy buenas noches. Los esperamos mañana a partir de las 12:15 en la 95.3. Muchísimas gracias, buenas noches, chau. A remover las cenizas del fuego de ayer. Pacha, se acabó.